hacer y que se vaya. Si se quiere marchar, que lo haga. Tú no te preocupes, solo deja que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya para la playa. Solo dile. Déjame vivir. DJ Craig, yo boss, because you blood clot.